Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Este jueves 4 de abril del 2019 ya estamos listos con la información de la Universidad Veracruzana para compartirla con ustedes. Gracias a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Tenemos en cabina, en los controles, a Soledad Macías. Muchas gracias, Soledad. Y yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio García. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Saludamos a toda nuestra audiencia del 90.5 de FM. También a la gente que nos escucha en www.v.mx/radio/transmisión. Y desde luego a la gente que ha descargado nuestra aplicación y que por este medio nos escucha. Recuerde que la puede descargar de forma gratuita. Radio V para todas las plataformas móviles, para todos los dispositivos móviles. Jueves 14 de abril de 2019. Escuchemos nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana, a través del Departamento de Desarrollo Emprendedor e Innovación Emprende UV, impartió el taller Emprendimiento e Innovación. La Universidad Veracruzana invita al curso de Educación Continua Advances in Biomedical Research, que forma parte del Programa de Internacionalización 2019 de la UV. Se llevará a cabo el segundo Congreso de Salud Sexual y Reproductiva organizado por la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la UV. Egresada del doctorado en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, planteó que el uso de cannabis sativa con fines medicinales debe ser considerado un tema de salud pública en el país. La Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, sede Veracruz, inauguró la Semana de la Ciencia, Cultura, Recreación y Deporte, que se lleva a cabo del 1 al 6 de abril. Nuestro reportaje especial nos llega desde Uniradio 99.7 de FM, la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México, y hace un llamado para estudiar el fenómeno del huachicol desde la ciencia. En los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Jueves 4 de abril del 2019, 14 horas con 6 minutos en Voz Universitaria. Agradecemos al periódico Universo, el periódico de los universitarios, por la información que nos brinda y que le presentamos en Voz Universitaria, y que si usted desea ampliarla, lo puede hacer en www.v.mx/prensa. Saludamos al equipo de marketing que nos ayuda con la información en redes sociales y con la interacción con todos ustedes, quienes nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio V. Desde luego, a todos nuestros compañeros y compañeras que forman Radio Universidad Veracruzana y que todos los días con su trabajo, la frecuencia del 90.5 de FM y nuestra señal en línea sale de la calidad que usted se merece. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp y mensaje de texto 2281-040477. Tenemos unos números telefónicos a su disposición, 817-5115, 817-5117. Para toda la comunidad universitaria que nos está escuchando y tiene algo que compartir, quiere compartir algo en Voz Universitaria, se pueden poner en contacto con nosotros a través de vozuniversitaria@v.mx. Nos escribe y el equipo de producción se pondrá en contacto con ustedes para poder calendarizar una fecha y que nos acompañen en esta cabina en clavijero número 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Y Brenda, se acerca la FILU, el día de mañana es la inauguración. Mañana es la inauguración a las 5 de la tarde en el Complejo Mega. No se pierdan pues este evento que ya comienza. Estamos trabajando muy, muy duro para llevar a ustedes pues una serie de programas especiales que estamos seguros van a ser bastante interesantes, porque siempre este conjunto que se genera en la FILU con escritores, con personalidades, con personas aficionadas a los libros, con ilustradores, moneros, hay una cantidad de información maravillosa. Entonces vamos a estar ahí en la FILU a partir del lunes. El lunes 8 de abril estaremos transmitiendo, por supuesto, este noticiero Voz Universitaria. Estaremos desde la FILU en vivo. También tendremos una barra de programas, de distintos programas, a las 4, a las 5 y a las 6 de la tarde estaremos transmitiendo programas especiales para ustedes. A las 5 de la tarde no se pueden perder Filumanía, esta revista que esperemos se haga tradición, para que podamos compartir con ustedes el ambiente, lo que se está viviendo dentro de la FILU. El país invitado es Colombia, es del 5 al 14 de abril. También no se pierdan el día de mañana la transmisión en vivo de la inauguración de la FILU 2019, Travesías por el Saber y la Paz. Recuerden que la entrada a la FILU es libre de 11 de la mañana a 9 de la noche y desde luego pues no se pierdan la barra programática que se está preparando para todos ustedes a través del 90.5 de FM, también de nuestra señal en línea. Si visitan la FILU y nos ven, pues que nos saluden. Sí. Por allá estaremos interactuando con todos ustedes. Y el día de hoy tenemos pases dobles para el concierto de la Sinfónica, que es un concierto especial dedicado a la Feria Internacional del Libro Universitario. Efectivamente, estamos regalando dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y lo único que tienen que hacer para participar es llamarnos o escribirnos y decirnos desde dónde nos están escuchando y el nombre del director invitado de este concierto. Los números WhatsApp 2281-040477, teléfonos 817-5115, 817-5117. Les recordamos que, o les reiteramos que es muy importante que para participar aseguren que podrán asistir, porque sí, es un concierto muy, muy valioso, muy interesante. Así es que para las personas que estén seguras que puedan participar, por favor llámenos, participen en esta rifa. Tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas, ya sea por mensaje de texto, ya sea por teléfono, incluso en Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook Live, así es que ahí también nos pueden dejar su participación. Y bueno, dicho esto, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1968, es asesinado en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, Martin Luther King, líder pacifista del movimiento afroamericano en Estados Unidos, premio Nobel de la Paz y uno de los mayores íconos de la no violencia de la historia. En 1929 muere Carl Benz, inventor del primer automóvil con motor de gasolina. En 1949 firma en Washington el documento por el que se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En 1965 nace el actor Robert Downey Jr., el tan famoso Iron Man que está tan de moda en estos momentos, nominado en dos ocasiones a los premios Oscar y ganador de dos Globos de Oro y un BAFTA. Con 26 años en el mundo del espectáculo, ha rodado más de 80 películas. Y en 1913 nace Muddy Waters, fue uno de los representantes de lo que se conoce como el blues de Chicago y el padre del blues moderno. Waters es una de las grandes influencias para los pioneros del rock and roll. Y de él vamos a escuchar Walking Blues. You know I've been mistreated, man. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 13 minutos, con información de Cecilia Escribano Reyes. Les informamos que la Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana, a través del Departamento de Desarrollo Emprendedor e Innovación, Emprende UV, impartió el taller Emprendimiento e Innovación del 2 al 4 de abril en la Sala de Usos Múltiples de la Facultad de Ingeniería, al que asistieron más de 40 estudiantes y académicos de las distintas facultades de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Donayi Callejas, representante de la Dirección General de Vinculación, y el académico Celso Antonio Castro fueron los instructores del taller y abordaron los temas, conceptos y estrategias de emprendimiento, creatividad e innovación, diseño centrado en personas, generación de modelos de negocios Canva, pitch de elevador, storytelling y redes de contacto. Callejas explicó que este es el tercer año que se imparte en la región y a los asistentes se les proporcionan las herramientas y metodologías necesarias para que a partir de una idea generen la base de un proyecto factible. Y les comentamos también que la Universidad Veracruzana invita a estudiantes de licenciatura y posgrado en Medicina, Química, Ciencias Farmacéuticas y Biomedicina de esta Casa de Estudios, así como a profesionistas externos e independientes, al curso de Educación Continua Advances in Biomedical Research, que forma parte del Programa de Internacionalización 2019 de la Universidad Veracruzana. Este breve curso explorará los principios tópicos de la ciencia biomédica y cómo se aplica en la investigación, la industria y la medicina. Se contará con la presencia de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y de distintos centros de investigación de la UB. Se realizará en 10 sesiones sabatinas del 6 de abril al 22 de junio. La cuota de recuperación es de 490 pesos y se expedirán constancias avaladas por el Departamento de Educación Continua de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa a quienes cubran mínimo el 80% de la asistencia. 2 de la tarde con 15 minutos. Les comentamos que se llevará a cabo el segundo Congreso de Salud Sexual y Reproductiva organizado por la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la UV del 2 al 4 de mayo en el Hotel Holiday Inn Salón Coatepec en Jalapa. Dicho congreso está dirigido a médicos especialistas, médicos generales y familiares, investigadores, personal de enfermería y otros profesionales de la salud. Participan instituciones como el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la Universidad Veracruzana. Para mayores informes e inscripciones se pueden dirigir a la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual en calle Córdoba sin número, esquina Ernesto Ortiz Medina de esta ciudad. O pueden también escribir un correo a eventosclinica@v.mx. Y con información de Carlos Hermida, Paulina Mejía Correa, egresada del doctorado en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, planteó que el uso de cannabis sativa con fines medicinales debe ser considerado un tema de salud pública en el país. Durante la ponencia Avances en la Investigación Científica del Cannabis, que impartió el 3 de abril, en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones, Paulina Mejía relató que pese a que el cannabis sativa es una especie que genera mucha polémica en la actualidad, ya que es una biofábrica de sustancias muy importantes, entre las que se encuentran más de 1,000 compuestos distintos que poseen un gran número de propiedades analgésicas, antiinflamatorias, anticancerígenas e incluso neuroprotectoras. La investigadora explicó que con la interacción de todos estos compuestos en dosis bajas se alcanzan propiedades terapéuticas muy importantes, sin que lleguen a ocurrir efectos secundarios. Enfatizó que las instituciones de educación superior tienen un papel preponderante en los estudios en torno a cannabis sativa, ya que deben estar a la vanguardia en las investigaciones científicas, y esta planta tiene mucho potencial para ser estudiada en distintos rubros como la bioquímica, biología celular, pediatría e incluso los desarrollos industriales. Y les recordamos que estamos regalando 2 pases dobles para la Orquesta Sinfónica de Jalapa para el día de mañana, 5 de abril, y podrán participar las personas que nos llamen, nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y el nombre del director invitado. Recuerden nuestro WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Regiones. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 21 minutos y con información de Sujei Enríquez y Araceli Hernández. Les comentamos que la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, sede Veracruz, inauguró la Semana de la Ciencia, Cultura, Recreación y Deporte, que se lleva a cabo del 1 al 6 de abril. Claudia Enríquez Hernández, directora de la facultad, explicó que esta jornada tiene como finalidad crear y propiciar un espacio de liberación del estrés diario. El evento incluye pláticas que abordan diversos temas, así como actividades recreativas y deportivas, en las que participan estudiantes, académicos y personal de la facultad. En el marco de estas actividades se presentó la exposición Pintando Ando, de Jorge León Sánchez, académico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El pintor comentó que en sus cuadros hay paisajes, payasos y tinta. No tiene una línea definida de elementos, sin embargo, las obras se caracterizan porque las elaboró sobre papel amate y reciclado. Y con información de Cecilia Escribano, la Universidad Veracruzana, a través de las Facultades de Ciencias Químicas y de Ingeniería, participaron en el evento Juntos por una Playa Limpia, organizado por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, donde se limpiaron aproximadamente 3 kilómetros del malecón costero previo al periodo vacacional de Semana Santa. Aproximadamente 60 alumnos de ambas facultades participaron el sábado 30 de marzo en la limpieza de la playa, acompañados por los académicos Ana María Rueda, de la Facultad Química de Ciencias Químicas, y Juan Felipe Hernández, Alegría, de Ingeniería. Los alumnos participaron activamente en esta acción ciudadana que refleja el compromiso de la universidad en materia de responsabilidad social. Ana María Rueda dijo que con esta actividad, los alumnos del último semestre de la carrera de Ingeniería Química aplican lo aprendido en las aulas, como la toma de muestreo y generación de indicadores. Por su parte, el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo señaló que la participación de los alumnos es motivo de satisfacción, ya que demuestra la parte altruista y humanista de los alumnos. La entrevista. Dos de la tarde con 23 minutos en Voz Universitaria, y se encuentra con nosotros Ernesto Colinot, coordinador del Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Ernesto. Hola, Antulio, Brenda, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues platícanos cómo... Un gusto verlos. Sí, sí, ¿verdad? Platícanos cómo va a estar la próxima semana. Vienen cosas muy interesantes en el marco de la FILU. Más bien desde mañana. Sí, desde mañana claro. Comenzamos. Primero, buenas tardes al auditorio. Un placer estar acá en Voz Universitaria. Les comento, mañana comenzamos a partir de las 17 horas la inauguración de la FILU. Vamos a estar transmitiéndola. Radio Universidad va a estar ahí y desde las 5 podrán escuchar los pormenores de cómo se da esta inauguración. Vamos a compartir por ahí el programa de lo que tendrá por lo pronto el fin de semana. Y con eso arrancamos oficialmente. Venimos de estar justo en el Omega para hacer pruebas, para que todo salga bien. Y puedo decirles que ya estamos, digamos, listos para que esto se dé. A partir de mañana a las 5, a las 17 horas, estamos ya Radio B instalados ahí. Cuéntanos un poco sobre Filumanía. Vimos ahí en alguna publicación de Facebook de Radio Universidad Veracruzana que hay una colaboración con Radio Más y que también hay, es un programa especial dedicado hacia la Filu. Exacto, exacto, Antulio. Este es un programa que se inició el año pasado. Fue un experimento. Era un programa especial, una especie de revista sobre la FILU, desde la FILU. Y lo hicimos primero solos, Radio B nada más. Y en este año lo vamos a compartir por lo menos 3 transmisiones con Radio Más. Vamos juntos en ese proyecto. Es una revista, vamos a estar por nuestra parte conduciendo Paco Aragón, Antulio, Brenda, invitados, Citlala Aguilera de La Ensalada, por ahí va a estar Brisa Gómez de Púrpura. Estamos, va a ser como sorpresa, esa parte no la tenemos como muy, muy firme porque queremos que sea como cambiante todos los días, que no sea el mismo programa todos los días. Y ellos también van a poner a sus conductores. Entonces la idea es que se genere un diálogo interesante, que conversemos sobre lo que está pasando en la FILU, que pasan un montón de cosas, claro. Y que sea ameno y con música de Colombia permanentemente, porque esa es también la idea, estar experimentando y tocando el sonido colombiano, que por cierto tenemos una playlist que ya anda por ahí circulando, que la hizo Radio UV y que tiene que ver justo con la música colombiana. Eso se trata Filumanía. Exacto. ¿Habrá otros programas? Habrá otros programas. De hecho, la idea es que la barra de la mañana o algunos programas que se pudieran acomodar participaran en este proceso. Y tenemos así que empezamos con Voz Universitaria, que estará sí o sí, será desde la FILU, con sus contenidos, pero orientada a la FILU. Hablaremos de lo que pasa ahí y tendremos invitados que están en la FILU. No sabemos quiénes son los invitados, porque también vamos a manejar ese factor. Sabremos el mero día a quién tendremos ahí. Estará la ensalada en los martes a las 16 horas. Uh-huh. Estará micrófono abierto también el miércoles a las 16 horas. Sendiu, el programa de Llegale, aquí estamos, que pasa los jueves por la mañana. Ahora estará el jueves a las 16. Filumanía, que será a las 5. A través del arco iris, el lunes a las 18. Oye, Ley Dile, el martes a las 18. Safari, que también va a ser un buen experimento que se haga desde ahí, a las 18 el miércoles. Y el jueves, Púrpura, también a las 18. Uh-huh. Esta cartelera se va a poder consultar en nuestras redes. Uh-huh. No lo vamos a dejar descuidado esa parte. Podrán consultar a qué hora sus programas estarán disponibles y los horarios para que los puedan escuchar y participar, porque también vamos a regalar libros que la editorial nos ha hecho, la propia Filu nos ha hecho favor de darnos para poder obsequiar a nuestros radioescuchas. Y desde luego las transmisiones especiales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con conciertos dedicados a la Filu. Exacto, sí, estaremos de entrada mañana, corremos de la Filu, corremos a Tlacna porque tenemos concierto, entonces no lo vamos a descuidar, es nuestro horario prime. Nuestro programa prime de esta estación, así que estaremos ahí. Uh-huh. en Tlacna atendiendo el tema de la Orquesta Sinfónica, pero sí cubriendo Filu. Estaremos de lunes a viernes. Hemos intentado hacerlo en fin de semana, pero nos va mejor entre semana. Entonces seguiremos lunes a viernes a full desde Filu. Claro. ¿Cuál es tu expectativa con esta semana intensa? Porque va a ser una semana de intenso trabajo para todos y todas. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que te gustaría que el público escuchara y cómo te gustaría que participara el público? Bueno, de entrada, siempre que salimos es agradable. O sea, que la radio salga a donde tú estás siempre es grato. Ahora se puede, hay cosas que nos permiten hacerlo con mayor facilidad. Y siempre es grato que la radio salga al exterior, sí, siempre. De entrada, ese es para mí es el gran plus, de que la radio esté presente fuera de Clavijero 24, siempre es agradable. Y la idea de que, o lo que se pretende con esto, es que la gente tenga, pueda acercarse a ver cómo se trabaja, si tienen algún interés de cómo se hace, cómo se produce radio. Vamos a estar vallados, pero se podrán acercar y ver cómo se trabaja, que la gente participe y nos comente lo que le está apareciendo y lo que no, que participen con la rifa de los libros, va a haber muy buenos libros de estreno. Uh-huh. que seguramente sí estaremos dando ahí, y bueno, que la gente pueda, que la gente que no pueda venir a la Filu, que por alguna razón no pudo acceder, que vive lejos de Jalapa, que no es fácil llegar, pudiera escuchar un poco el sentimiento, la circunstancia que se vive. Eso es como llevar un poco la Filu vía radio. Uh-huh. Y eso es lo que yo espero, y que sobre todo que ustedes que van a estar todo el día ahí se diviertan, hace un montón de calor, eso sí, es un lugar caluroso, es un lugar de lámina, pero cuando está uno trabajando y haciendo algo que le gusta, uh-huh, me parece que por ahí se olvida un poco el calor. Uh-huh. Y hay mucho tráfico de gente, la gente va, no sí, importando el calor, y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, mañana la inauguración y del 8 al 12 de abril los programas especiales. Exacto, de Radio mañana inauguración a las 17, esperamos que nos sintonicen. Paco Aragón va a estar conduciendo, me parece que estás tú también. Uh-huh. En la inauguración. Y con eso abrimos, inauguramos nosotros esta transmisión. Ya estamos listos, ya se hicieron pruebas, se transmite muy bien desde ahí. Y nada, pues los esperamos y agradezco que me hayan brindado el espacio para hablar de esto y promocionarlo, porque sí es un esfuerzo grande. Sí. Es mover eso es complejo, aunque estemos a unas cuadras. Uh-huh. Cuando el radio es complejo moverlo. Agradecemos mucho la presencia de Ernesto Colino esta tarde en Voz Universitaria y que queden pendientes de las transmisiones de Radio B. Exacto, está todo el calendario disponible. Vamos a estar transmitiendo a partir de Voz Universitaria. Nos quedamos ahí toda la tarde. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Especial. En la Ciudad de México, donde esta mañana fuerzas federales localizaron una toma clandestina en Cuautlancingo, Otumba. Fue asegurada una ambulancia cargada con 8 contenedores de 200 litros de hidrocarburo presuntamente robado. Justamente en el Estado de México detuvieron a 2 personas por la venta ilegal de combustible. Elementos de la Fiscalía del Estado de México aseguraron 800 litros de combustible robado de huachicol. Durante 2018, medios locales reportaron al menos 56 casos relacionados con el robo de combustible en todo el territorio mexiquense. Pero más allá de las detenciones y aseguramiento de inmuebles, ¿hasta dónde puede afectar la sustracción ilegal de gasolina? En 2014, la investigadora de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, Beatriz Pérez Armendáriz, realizó un estudio sobre las afectaciones del llamado huachicol en la región de Acatzingo. Encontró que los daños por derrames de hidrocarburos están presentes en la salud, el patrimonio y el medio ambiente. Son combustiones accidentales que no tienen un control. Los compuestos que se forman tampoco tienen un control. Entonces, todo eso que respira la gente que estuvo ahí, todo eso que está en esa región, de alguna manera es víctima de estos compuestos tóxicos. Desde los militares, los periodistas o la gente que vive por la región, pues el aire es algo que no se controla, ¿no? Aunque entre los daños a la salud se encontraron principalmente intoxicaciones, la exposición a combustible en tiempos prolongados puede afectar funciones vitales para el ser humano como la respiración. La inhalación directa de gasolina puede llevar a neumonitis, que es decir, una inflamación de las vías aéreas, y esto puede afectar desde los bronquios hasta los alveolos. Y en un momento dado, también dependiendo de la intensidad o la cantidad de inhalación de la evaporación de la gasolina, esto puede llevar a, inclusive a tener hipertermia, fiebre, distrés respiratorio, que es dificultad para respirar, y llevar inclusive a situaciones mortales. Los efectos inmediatos que se presentan son náuseas, vómito, mareos, fiebre e irritación en la piel. Sin embargo, esto puede representar un peligro más grave en la población infantil si se encuentran expuestos. La exposición y la toxicidad está en función de la masa corporal. Entonces, si bien es cierto que a un adulto de 80 kilos no le puede pasar nada, pero a un niño de 10 kilos o a un bebé, a una mamá embarazada, sí puede tener repercusiones importantes. Ellos decían algunas enfermedades de vecinos o algo, como por ejemplo teratogénesis, por ejemplo, que un niño pudiera nacer con alguna malformación, algunos cánceres, pero la parte de cánceres es algo difícil de concluir porque tendría que hacerse como toda una asociación de esos contaminantes con una investigación más profunda. Si bien aún no está completamente explorada la asociación de la gasolina con el cáncer en humanos, el Centro Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional reporta que en estudios realizados en roedores, la gasolina provocó dos tipos de cáncer, de riñón y de hígado. Por este motivo, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasificó la gasolina como una sustancia posiblemente carcinógena para el ser humano. Asimismo, la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos señala que algunos de los componentes de la gasolina pueden penetrar en la piel, lo que puede propiciar alteraciones en la sangre. Nosotros, como sacamos agua del pozo con la bomba, obvio la gasolina queda arriba. No nos dimos cuenta bien desde cuándo estaba esa gasolina ya ahí. Vecinos de la delegación de San Cristóbal Huichochitlán, en el municipio de Toluca, Estado de México, han pasado 4 días utilizando agua completamente llena de gasolina. Esto ha derivado de una fuga de uno de los ductos de Petróleos Mexicanos que se ubica en la zona. En diarios locales, en octubre de 2018, se denunció la contaminación de 70 pozos y cisternas con combustible robado en la zona norte de Toluca, lo que ocasionó la muerte de distintos animales y enfermedades en niños, situación que es común cuando la gasolina llega hasta los cuerpos de agua, de acuerdo con la investigadora de la UPAEP. En el caso del medio ambiente, la parte de estos derrames de contaminación del receptor final es difícil de prever, porque si hay un manto acuífero cerca, los compuestos que forman la gasolina son compuestos que permean muy bien a través de las capas y subcapas del suelo hasta llegar a manto freático. Y esa agua puede ser utilizada, por ejemplo, para riego de plantas o para llenar pozos de agua para beber. Entonces, el receptor final pueden ser las plantas o bien podemos ser nosotros los humanos o los animales. Cifras de Petróleos Mexicanos revelan que tan solo en 2018 se contabilizaron 12.581 tomas clandestinas en todo el país. El Estado de México se posiciona en el lugar número 5 de la lista con 1.268 tomas. Al respecto, el investigador y académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, José Víctor Tamariz Flores, señala que las consecuencias por el robo de hidrocarburos se extienden aún más cuando se analiza el medio ambiente. En un derrame tenemos fugas de gasolina que entran en contacto en primer lugar con el suelo y obviamente al agua o bien al aire si es que hay también una fuerte concentración de elementos volátiles. El investigador de la UAP asegura que las explosiones ocasionadas por el robo de combustibles incrementan los gases de efecto invernadero, influyendo en gran medida sobre el calentamiento global. Esto sin mencionar que la presencia de los vapores de la gasolina se pueden mezclar con el aire, provocando incluso una explosión. Si la gasolina se derrama a alta presión, entonces es más fácil que pase a la fase vapor. Eso ya es mucho más fácil que se inflame, porque justamente se requiere que la gasolina, para que se inflame, esté en fase vapor. El peligro más grande que existe en un derrame de gasolina es la explosión y el incendio. Pero para que eso suceda se requieren 3 componentes, que la concentración de hidrocarburos volátiles en el aire sea la adecuada, se requiere la fuente de ignición y el oxígeno. Pero las afectaciones no paran ahí. Además de los efectos en el aire, la académica Pérez Armendáriz fue testigo de cómo el suelo contaminado por hidrocarburos impide la cosecha de los alimentos. el caso de los suelos agrícolas, imagínate que hacen como una impermeabilización. Eso hace que los suelos agrícolas no puedan accesar al agua. Al no retener agua, entonces la vida de los suelos que están implícita, por ejemplo, los microorganismos, la parte de las plantas, no pueden accesar a este tipo de suelos y entonces se pierden suelos fértiles para la agricultura. Al deteriorarse de esta manera los terrenos de cultivo, los suelos quedan infértiles hasta por 25 años, generando pérdidas económicas para los propietarios. Para reducir este tiempo, se necesita llevar a cabo un proceso de biorremediación, es decir, dar un tratamiento al área afectada para que quede libre de contaminantes. Pero de acuerdo con el investigador de la UAP, sanar tan solo una hectárea de terreno que ha sido contaminado por hidrocarburos puede costar hasta 175 mil pesos. Además, el investigador Cruz Olivares señala que este proceso puede tardar años. Tiene que ser un tratamiento específico, es decir, hay que hacer la excavación, remover ese suelo, llevarlo a un laboratorio y ya sea que si el agricultor o el propietario decide que se le regrese la tierra ya libre de contaminantes o se le repone, por sí sola la tierra no se va a recuperar de la contaminación. Van a tardar muchos años porque se va a ir filtrando. Los altos costos y el tiempo de espera dificultan el acceso de estos procesos para un agricultor. Aunque principalmente son las universidades las que se interesan y generan estudios sobre el daño que causan los combustibles, las investigaciones realizadas se limitan al ámbito académico, sin la posibilidad de comprobar otros efectos como la asociación con el cáncer o el mejoramiento y reducción en los costos en los procesos de remediación de los suelos. Para la académica Pérez Armendáriz, las instituciones de educación superior se enfrentan a una limitante para lograr estos objetivos: la falta de recursos. A mí una muestra de suelo para detectarme si hay hidrocarburos peligrosos me cuesta 1.500. Entonces, obviamente, si yo quiero hacer una investigación que se llama representativa, se debe de meter una buena cantidad de dinero para saber cuáles son los daños. Pero hacer un análisis de dioxinas es muy caro. En México hay pocos laboratorios que tienen estos análisis. En primera instancia sí debe haber como un apoyo por parte de CONACYT para hacer este tipo de investigaciones y también poder decir, bueno, no hay riesgo si hay riesgo, ¿no? Por este motivo, los especialistas señalan la importancia de que el Estado facilite la inversión en la investigación y divulgación de la ciencia, ya que pueden ser herramientas indispensables que ayuden a reducir delitos como el robo de combustible, pero además para conocer hasta dónde pueden llegar las consecuencias de este delito. Que nosotros pudiéramos identificar bien de dónde están los derrames, que se crearan las instancias, quién va a financiar esta investigación, porque las instituciones educativas pues no tienen los recursos como para ir con sus propios medios y ir a hacer investigación. Lo que más se hace es llevarnos una muestra de suelo, por ejemplo, de agua, se hace a nivel de laboratorio de investigación y aparecerán nuestros textos, nuestros artículos, pero realmente el problema es desde el punto de vista de investigación o de docencia, pero todo lo demás ya no se resuelve. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 47 minutos en Voz Universitaria. Brenda, llegó la hora. Llegó el momento favorito de nuestro público, de Aldo, el tuyo también. Bienvenido, no, ¿cómo estás? De Aldo no, porque yo le voy al Cruz Azul. Si le fuera a la América, Aldo estaría feliz. Pero no, jamás va a ocurrir eso. Imposible, dice Aldo. Y Soledad no sé a quién le va, pero tampoco le va a la América, creo. No, ya no. Digo que no. Imposible. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, profe. Pues ayer una noticia que causa... recuerdo consternación, se fue Rolando Camarero, que nació en 1943, murió ayer, campeón con los Rojos del Águila de Veracruz, fue en la campaña 1970, jugó segunda base y también jardinero, originario de Antón Lizardo, allá están sus restos en este momento, fue uno de los referentes de los Rojos del Águila, por lo que el número 25 del equipo de los Rojos del Águila fue retirado, y este honor solamente lo comparte con otros tres peloteros, que son Roberto Ortiz, se retiró el número 1, Alfredo Pinkston, el número 8, Francisco Chico Rodríguez, el número 10, jugó 15 temporadas con la Liga Mexicana, 13 de ellas con el equipo Rojos del Águila de Veracruz, vistió también franelas como la de los Petroleros de Poza Rica, Aguascalientes, Alijadores de Tampico, se le apodó el Caballo de Hierro porque en una temporada, la campaña 1969, jugó los 161 partidos, jugó todos, se dijo que era el caballo. Durante su trayectoria consiguió 141 cuadrangulares, también 11 campañas en la Liga Mexicana del Pacífico, así de que se fue Rolando Camarero, uno de los grandes de béisbol que siempre se señaló a decir que los Rojos del Águila era para él lo máximo en el béisbol mexicano, aunque tuvo otras experiencias, pero todos sabremos llegar a este finiquito y nos deja un legado importante Rolando Camarero. Hoy Elías Dávila, que es entrenador de béisbol, está con nosotros aquí en Voz Universitaria. Elías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Bienvenido. Y hablando precisamente de béisbol, ¿qué os puedes platicar de las dos escuelas que el Ayuntamiento de Jalapa está promoviendo y cuál es el objetivo de las mismas? Bueno, aquí el doctor Jan Amelgarejo, que es el responsable del Comité Municipal del Deporte y con la coordinación del profesor Mario Edgar Torres, pues se abrieron diferentes escuelas en lo que es las zonas principalmente un poquito marginadas, donde a veces el entrenador o la oportunidad de hacer deporte no llega. Sí. Que es a la periferia, a las periferias de Jalapa, pues abren escuelas diferentes disciplinas deportivas y en este caso a mí me toca estar a cargo de lo que es el béisbol. Se abrieron dos escuelas, una en el campo de la 21 de marzo, cerca de Banderilla, claro, y otra en el Tronconal, pasando el Castillo. ¿Qué se tiene de trabajo con estos jóvenes en estos dos lugares? Pues queremos introducir al niño a la disciplina del béisbol, que a través del béisbol, pues, complementemos el desarrollo integral de ellos, la actividad física para la salud y bueno, qué más con el rey de los deportes, impulsar un poquito ahí lo que ha faltado de apoyo al béisbol, ¿no? Y más ahorita con el con el presidente que está apoyando enormemente. Bueno, la situación va en ese apartado. Qué bueno que se está implementando. ¿Habrá los espacios para que los niños puedan disfrutar de la promoción del béisbol? Le platicamos al doctor Yanga que el municipio de Jalapa, por lo menos aquí, no existe un campo exprofeso para los niños de béisbol. No, son adaptados. Hay pocos campos que se han utilizado, como usted dice, exprofesos para el béisbol. Pero bueno, se han ido adaptando ahí los espacios para poder trabajar en la disciplina. ¿Y cuál será el objetivo de enseñarles a los niños béisbol? Pues... ¿hacer los peloteros profesionales? No, yo creo que... ¿Formación integral? Formación integral. ¿Trabajo en equipo? Formación en valores también. Yo creo que si encontramos por ahí algún chico que sigue el trayecto y llega a jugar una buena pelota profesional... pues es bastante ganancia, pero lo primordial es que acercar al niño a la actividad física. Últimamente todo el acceso a la tecnología mantiene a los niños muy pasivos, en el teléfono, en la tablet, en la computadora, en la televisión, y esta es una forma de que los niños puedan recrearse, que puedan practicar un deporte al aire libre y bueno, que también favorezca en su desarrollo físico. La acción de enseñanza del béisbol también contempla la cuestión de las reglas, porque hemos encontrado inclusive jugadores profesionales y algunos de nosotros que no conocemos en totalidad las reglas. Bien, el elemento básico de cómo se juega, cómo está reglamentado, también se les va a mostrar a los niños. Claro, bien dicen que para aprender un juego pues es jugándolo. Sobre la marcha se van enseñando todo ese tipo de reglas y bueno, sabemos que el béisbol es un poquito complejo en tantas reglas que existen. Pero los niños de ahora captan muy bien la circunstancia de cuándo es tocado, cuándo hay que pisar el forzado y demás. Yo creo que sí, aparte de la actividad, pues es ayudar en esa parte cognitiva a que se vaya desarrollando. Porque si también aprenden la cuestión de la reglamentación y los elementos, también van de ganancia, ¿no? Porque van a tener una integración total de lo que es el béisbol, ¿no? Y las reglas de apreciación, inclusive hasta con los managers, llegan a este momento que hay confusiones, ¿no? Hay discusión. Sí, bueno, pues es la formación, no es juego contra ti, sino juego contigo. Y entonces también, pues la convivencia entre equipos y bueno, sanamente, pues decidir si fue out o no fue out, pero que es convivencia, es divertirnos. Profesor Elías Dávila, ¿dónde se van a inscribir y dónde pueden conseguir informes? Por el momento, el profesor Carlos Alberto Contreras Mendoza, oriundo de Chavarrillo, tierra beisbolera, está en la 21 de marzo. Él está ahorita de manera formal, de lunes a viernes, de las 4 de la tarde a las 6. Pueden ir los niños, se incorporan, el maestro los recibe y van a llenar una ficha de inscripción, más que nada, que los papás estén enterados de qué es lo que se hace y esté un registro. Y en el tronconal estamos trabajando media hora antes, es de 3:30, a 5:30. Ahí es para la gente del tronconal y se ha acercado gente de la localidad de Chiltoyac. Está muy cercano ahorita. La 6 de enero también está muy cerca. Y la Concha, que no está muy lejos también. Sí. Próximamente todavía no está formalizado, pero queremos abrir otro centro de formación de béisbol en El Castillo. Bien. Hoy arranca el béisbol de Liga Mexicana. ¿A quién le va? ¿A Leones o a Monterrey? Pues yo soy Águila de Veracruz, pero... pero ya no hay. Pues sí, nos rompieron el corazón. Antulio es Perico de Puebla. No, muy bien. Yo creo que vamos a subir a Puebla, pero yo creo que ahorita el gran favorito y campeón actual, los Sultanes. Sí. Yo creo que hoy se lleva, y más en su campo, ¿no? La familia Maíz ha hecho un trabajo extraordinario, no solamente con el equipo de la Liga Mexicana, sino llevando la infraestructura deportiva y los elementos que tienen atrás con todos los jóvenes, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Y ha hecho mucha promoción, ya ven que está se jugó una serie de pretemporada el aquí año de pasado, la Liga Ligas Mayores. Otra. Ya se jugó y ahorita viene otra serie. Sí. Y falta una en mayo, que es la fuerte. Viene Pepe Altuve con los Astros. Sí, ojalá podamos verlo por ahí. Usted lleva los Pericos, ¿no? Sí, totalmente. Veo que además está checando su asiento que no lo ocupen. Y uno que dice profe Ariel Ortiz, ahí perfecto. En el Cerdán. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Éxito en esta promoción dedicada a los jóvenes con la práctica del béisbol. Bienvenida a la promoción integral. Y cuando haya más frutos, platíquenos, por favor. Claro, no, hombre, agradezco mucho este espacio para promocionar el béisbol. Y bueno, no solo está el béisbol, hay varias escuelas. Hay básquetbol, hay fútbol. Taekwondo, karate, hay varias disciplinas. Hay que acercarse ahí a los espacios deportivos para preguntar. Muy bien. Los deportes, muchas gracias. Muchas gracias, ya profe. Ya tengo mi guante para... Va. vámonos al Cerdán. Gracias. Tendencia en redes. Dos de la tarde con 56 minutos en Voz Universitaria y tendencia en redes de esta tarde, jueves 4 de abril de 2019. Alberto Cortés, a los 79 años, en Madrid fallece el cantante y poeta argentino. Aeropuerto de Guanajuato es tendencia, pues un comando armado irrumpió en este para robar más de 20 millones de pesos. El Banco Mundial es tendencia, pues baja la previsión de crecimiento para nuestro país. Esas son las tendencias en redes de este jueves 4 de abril de 2019. Y Brenda, tenemos ganadores de dos pases dobles. Así es, Ricardo Vázquez Maruri y Ruth Selene Páramo son nuestros ganadores de esta tarde. Recuerden que deben pasar a las instalaciones de Radio UV, Clavijero número 24 en Colonia Centro, para recoger sus pases de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Tienen esta tarde hasta las 7 de la tarde y el día de mañana, en la mañana de 9 a 2 de la tarde, para recogerlos con una identificación oficial. Ricardo Vázquez y Ruth Selene Páramo, muchas gracias por acompañarnos. Para todas las personas que participaron, porque sí, hubo una participación bastante nutrida. Muchísimas gracias a todos. Jueves 4 de abril de 2019, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a Soledad Macías en los controles. Soy Antulio García, Brenda Coronado. Nos encontramos mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Te sigo queriendo como el primer día, con esta alegría con que voy viviendo, más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos, como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fan. Con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía, como el primer día te sigo queriendo. Sigo queriendo, valga la osadía, con la garantía de mis pobres sueños, es decir, empeños, porque todavía vive el alma mía de seguir creyendo, como el primer día, como el primer beso y el primer exceso de melancolía. Como la folía del primer intento, como el argumento de una profecía, como el primer día te sigo queriendo. Mi travesía. filosofía, mi apasionamiento, mi mejor acento, mi soberanía, como el primer día te sigo queriendo. Que es un hombre sin